12.06, la marca, el mediodía de los sábados. Carlos Jerez está en línea. Hola, Carlos. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, viejo. Hoy la tenés sin arquero y en el punto del penal. Y yo la tengo fácil como para dejar que patees, está claro. El tema es el... El fondo monetario. El fondo, y sí, bueno, en este caso a partir de lo puntual del comunicado del fondo, por supuesto que está rodeado de cierto marco, ¿no? A ver, lo de Cristina y Alberto ayer arriba del escenario, presidente no es por acá, Alberto, quédate tranquila, Cristina, que por acá no va a ser porque se acabó la República del Ajuste, Máximo antes de entrar a la plaza diciendo que esté escrito lo del FMI, veremos. Pero bueno, está el tema del comunicado que se ha prestado a diferentes interpretaciones. Hemos hecho alguna alusión hoy a la mañana. Digo, desde es toda una zaraza porque se puede ver para un lado o para el otro, o representa algún tipo de avance. Ahora sí, todo tuyo. Bueno, ya me condicionaste tanto que... Yo no te condicioné, decir, no condicioné nada. Relate, nada más. No. A ver, primero, no sé, podríamos empezar con cómo estuvo instalado el tema toda la semana. Bueno. Que parece interesante. Por ejemplo, el domingo, Clarín tituló: el Fondo Monetario objetó la primera propuesta que acercó Guzmán para el acuerdo. A esa hora, a la mañana, la delegación argentina estaba viajando, estaba en el avión, pero Clarín ya decía que el título es textual: el fondo objetó la primera propuesta que acercó Guzmán para el acuerdo. Bueno, de esas hubo un montón, porque hubo también algunas otras de esas totalmente, como los mercados asumen con alta probabilidad el acuerdo, aunque también que no lo haya. Una genialidad. ¿Escuchaste? Te la repito. Sí, los mercados asumen con alta probabilidad el acuerdo, aunque también que no lo haya. Digo, para marcar alguna de esas cuestiones. Eso fue Clarín también. Eso fue Clarín, no lo había registrado eso. No, esa es de alguna consultora que aparece en no sé en cuál de los diarios, pero que es genial, ¿no? Es genial. Puede ser que sí, como puede ser que no. Así justamente. En ese marco digo dos cosas. Ayer aparece un informe que es el resultado, el informe oficial que da el fondo del resultado de las negociaciones. Yo voy a decir, quiero destacar dos o tres párrafos textuales. Hubo avances en el trabajo técnico entre la delegación argentina y el equipo del fondo como parte de sus discusiones para alcanzar un programa respaldado por el fondo. Los equipos reconocieron la recuperación más fuerte de la esperada en la actividad económica y la inversión este año, y la importancia de un marco de políticas para sostener de manera duradera la recuperación económica y las mejoras en las condiciones sociales y laborales. Eso está dicho con esas palabras. En ese sentido, hubo un entendimiento general sobre la necesidad de mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas, dando lugar al mismo tiempo a las tan necesitadas inversiones en infraestructura, tecnología y gasto social focalizado. No me parece que sea muy malo el comunicado, teniendo en cuenta la historia, los antecedentes, de dónde venimos, etcétera, etcétera. En ese marco, el acto de ayer, con un foco importante en el tema, pero yo quiero ser cuidadoso y textual. Presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades, pero siempre digo que ante las grandes adversidades, grandes acciones, dijo Cristina. Y dijo que los, textual otra vez, que los partidos le digan al fondo que no se va a aprobar ningún acuerdo que no contemple la recuperación económica. textual de Cristina. No se va a contemplar ningún acuerdo, no se va a aprobar ningún acuerdo que no contemple la recuperación de la economía. Y el presidente dice, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso. No tengas miedo. Y agrega, muchas veces el fondo le soltó la mano a los presidentes y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina. Si el fondo me suelta la mano, voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. En el balance de la complejidad, a mí no me parece que esté mal, ni mucho menos. Me parece que el gobierno sigue en una postura firme en el marco de una negociación compleja, de una negociación que no se arregla en 5 minutos, porque si no, caemos en lo que dicen los otros, ¿no? Los arregladores en 5 minutos, los que dicen esto es una pavada, lo arreglamos de taquito. Y bueno, sería bueno en ese caso que hagamos memoria cuando ellos arreglaban de taquito, ¿no? ¿Te acordás? Sí, Carlos, desde el punto de vista técnico, ¿vos cuál sabés o crees que es la dificultad mayor si es que hay una? Vamos a ponerle, tomado lo que el propio fondo dice en el comunicado. El fondo habla del déficit fiscal, habla de emisión monetaria, si no me equivoco. No. Sí, habla. No, habla de todas esas cosas, todo. No, no. Se habla de que la mejora sostenible de las finanzas públicas sea gradual. Por eso. Todo está dicho en términos que yo digo son absolutamente compatibles con lo que el gobierno viene planteando. El problema de la inflación es multicausal y abordarlo requiere un enfoque macroeconómico integral. La recuperación de la producción y la inversión son más fuertes de lo esperado, ya lo dije. Importante es sostener esa recuperación. Hacen falta políticas macroeconómicas que le den continuidad a la recuperación fuerte que está viviendo la Argentina. Son todas textuales. Entonces, dice también, hay que avanzar en la necesidad de mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas. Esto ya lo leímos antes, dando lugar al mismo tiempo a las tan necesitadas inversiones en infraestructura, tecnología y gasto social focalizado. En ningún lado habla de ajustar. En ningún lado. No, pero no es solo que no dice la palabra ajuste. Pero, Carlos, ¿vos crees que es creíble que pueda renegarse de un ajuste, de algún tipo de ajuste, o en todo caso, de a quiénes va a afectar el ajuste? Con toda seguridad, porque yo estoy convencido que este gobierno no va a aceptar un acuerdo que implique ajuste. Entonces, eso no tengo la menor duda, Eduardo, discúlpame que yo sea contundente en eso, pero yo no tengo ninguna duda de eso. El gobierno no va a hacer... Mira, si te voy a disculpar eso, Dios te oiga, digamos. No, estoy basándome en hechos y puntos concretos. Ahora, si vos me decís que el país tiene que aspirar a tener déficit fiscal permanente, yo te digo que no se puede. Yo te digo, la discusión no es déficit fiscal o no déficit fiscal. La verdadera discusión es cómo se resuelve. Y hay que tener cuidado en no dejarse atrapar en los juegos de palabra. Porque si alguien viene y me dice, yo no quiero que se suba ningún impuesto, yo no quiero que se suba, que se cree ningún impuesto nuevo, y al mismo tiempo me dice, yo quiero achicar el déficit fiscal, yo puedo oler que me está diciendo que quiere ajustar. Yo te diría, yo creo que hay que seguir creciendo en la economía, que hay que seguir combatiendo la evasión, la elusión, la triangulación, que hay que seguir trabajando para que esto que dice Cristina, para lograr que se repatrien los dólares que están en los paraísos fiscales, y que en ese esquema hay que ir achicando el déficit fiscal. Néstor Kirchner terminó con superávit fiscal, no con déficit fiscal. Uh-huh. Nosotros no somos del club del déficit, nosotros somos del club del no ajuste, que son dos cosas distintas, y ellos nos envuelven en una cuestión donde lo ponen como si fuera lo mismo. Discutamos por qué no podemos tener una política fiscal más progresiva, que efectivamente avance sobre las grandes fortunas, que efectivamente avance sobre las grandes ganancias, que efectivamente avance sobre los fondos que están en el exterior, y mejoremos la situación fiscal. ¿Quién puede estar a favor del déficit fiscal? ¿Por qué hay que estar a favor del déficit fiscal? Lo que pasa es que no se puede aceptar la idea que el déficit fiscal se resuelve sobre la base de la espalda de la gente, recortando los ingresos, los servicios públicos. Eso es lo que no se puede. Entonces, lo que nosotros vamos a defender a capa y espada es esta idea. Lo que la Argentina necesita es crecer, que en ese crecimiento debe ir acompañado de políticas de distribución y de políticas de mejora fiscal desde el punto de vista de mejorar esa ecuación de la que estamos hablando. Ese es el camino correcto. Y creo que, visto en esa dirección, se avanzó. Después de Cristina, dijeron que están en contra de que haya un acuerdo. Dijeron que no van a estar de acuerdo o no van a aceptar un acuerdo que implique ajuste. Yo firmo al pie esa declaración. Yo tampoco voy a estar de acuerdo en un acuerdo que implique ajuste. Pero sí voy a estar de acuerdo en un acuerdo que implique un alto periodo de gracia, la eliminación de los sobrecargos, y el no condicionamiento hacia la República Argentina sobre las políticas internas que nosotros tenemos que llevar adelante. Y ese acuerdo es un acuerdo por el que la Argentina está trabajando. Sí, a propósito, a todo esto reapareció Sturzenegger, uno de los protagonistas del proceso de la monstruosidad del crédito del 2018. Sí, claro. Y acordate que tenían las famosas metas de inflación. Ajá. Y al hacer memoria, ¿viste? Porque como tenemos a veces pre de memoria, la del 2019 en las metas era del 5%. Ahora reaparece y dice, bueno, el acuerdo con el fondo no es nada relevante, no va a resolver ningún problema. Y después agrega textual, todo el tema de los acreedores y la deuda es una manera de encontrar un enemigo en quien descargar las culpas por las cosas que no ocurren en la Argentina. Un caladura, ¿la verdad? Un caladura, sí, totalmente. Ahora, vuelvo a repetir, sigamos. ¿Qué hicieron ellos en el 2018 cuando pidieron, ¿no te acordás cuando pidieron el crédito al fondo? Acordate de la conferencia de prensa en la que anunciaron la carta de intención, que firmaban Duhovne y Sturzenegger. No era casual, los dos eran los que representaban a la Argentina ante el fondo, ministro de Economía y presidente del Banco Central. ¿Qué dijo Duhovne? Que hay dificultades porque había sequía y que habían cambiado las condiciones financieras internacionales, y mira, textual. Buscamos un reaseguro preventivo para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es tener un programa consistente para que la Argentina crezca durante 20 años y se convierta en un país desarrollado. Son unas caraduras. ¿Qué quieres que te diga? Cuando uno lee, dejar un país quebrado, fundido, hipotecado, con una deuda absolutamente impagable, porque nosotros ahora estamos hablando de la deuda del fondo, que ya arreglamos la deuda con los privados, era de otros 100.000 millones de dólares, y se refinanció con una quita importante, con un periodo de gracia importante, con reducción de tasa. Ayer también lo nombró el presidente, dijo que el país ahorró 38.000 millones de dólares en la negociación con los privados. Entonces, ya nadie habla de eso, pero el país del 10 de diciembre del 2019 tenía la deuda de más de 100 mil millones de dólares con los privados y la deuda de los 45 mil millones con el fondo. Y eso lo convertía en absolutamente inviable. Y se arregló con los privados, vino la pandemia y aquí estamos tratando de llegar a un acuerdo que justamente contenga estos elementos que hemos dicho. Porque yo, vuelvo a repetirte, firmo con las dos manos esta de no vamos a aceptar un acuerdo que impida el crecimiento. Voy a repetirlo. Le pido a los partidos, porque también hay que leer con cuidado lo que dice Cristina, le pido a los partidos, es decir, le están diciendo, muchachos, ustedes que hicieron estas cosas, también háganse cargo. Le digan al fondo que no se va a aprobar ningún acuerdo que no contemple la recuperación de la economía. Y yo creo que eso es la línea de este gobierno, más allá de los tonos, los énfasis y los momentos y los lugares que se dice cada una de esas cosas. Y cuando mirá lo que dijo Máximo, dijo lo mismo. Dijo, no leí la letra del acuerdo, pero nosotros no vamos a acompañar ningún acuerdo que vaya en contra de la inclusión social, etcétera, etcétera. Y está bien. Y eso es lo que se está diciendo, y eso es lo que hay que lograr. Y eso es lo que se está trabajando. Y eso no se logra en 5 minutos. ¿Por qué crees que no se firmó hasta ahora el acuerdo, Eduardo? Charlábamos hasta hace un rato con Forster exactamente de eso. Si la lógica fuera ajuste a secas, está claro que ya se hubiera firmado, aunque hay quienes dicen que, viste, bueno, sin ir más lejos, es una de las lecturas o interpretaciones que hay hoy en la trifecta de Clarín, Nación, Infobae, de que en realidad Guzmán durmió y podría haber sido mejor el acuerdo si se hubiera aceptado hacia mediados de año y demás. Pero eso es un disparate. Es decir, que Guzmán atrasó el acuerdo para lograr peores condiciones. Así es. Para empeorar, es maravilloso. Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Clarín, decímelo en serio, de vuelta. ¿Vos crees eso? No, yo no creo nada, Carlos. Lo que te estoy diciendo es lo que han reproducido. Que no, durmió ellos y han que... reproducido. Ellos producen, no reproducen. Las dos cosas. Bueno, vos reproducís. Vos lo reproducís, ellos lo producen. Bueno, ¿qué hago? No te pregunto entonces, no entiendo. No, pregúntame lo que quieras, pero déjame que yo te explique también. Yo te estoy diciendo que Clarín viene diciendo eso todo el tiempo, ese es un cántico reconocido, no solo Clarín. Se pudo haber arreglado, se dilata, pues. Macri diciendo esto se arregla en 5 minutos, siempre es ese mismo discurso. No se firmó hasta ahora porque no hay acuerdo, porque la Argentina no acepta determinadas cuestiones y sigue negociando y sigue buscando aliados internacionales y sigue trabajando para lograr un acuerdo que tenga esos contenidos de los que estamos hablando. Porque si no, ¿qué es? El fondo quiere arreglar mejor y nosotros dilatamos el acuerdo para empeorarlo. Algo así sería la lectura, ¿no? Algo así, y también que acusan a Guzmán de inexperiencia política. No solo hablamos de la trifecta, hablamos también de algunos colegas y demás. Insisto, mira, reproduciendo... Yo no soy ni representante de Guzmán, pero ni conozco la experiencia política de Guzmán. Y casi te diría, me lo pongo en un segundo plano, me parece que es una discusión secundaria. El comunicado del fondo hubo avances y se buscan mayores entendimientos en camino de alcanzar un nuevo acuerdo. El fondo pide amplio apoyo internacional y nacional para el programa. Vuelve a reconocer que el problema de la inflación es multicausal y que abordarlo requiere un enfoque macroeconómico integral. Dice que la recuperación de la producción y la inversión en la Argentina son más fuertes de lo esperado. Yo te diría que está bastante bien, pensando que viene del fondo. Se habla de que la mejora sostenible de las finanzas públicas tiene que ser gradual. Y se comparte la idea de que un programa con ajuste fiscal frenaría la recuperación, dice el comunicado. Más, ¿qué querés que digan? Las inversiones en infraestructura, tecnología e inclusión social focalizada son prioritarias. Realmente, yo creo que es un avance, no es la solución. Porque si fuera la solución, hubiera anunciado que estamos para firmar. Yo digo que se avanzó. Y se avanzó en dirección de lo que la Argentina plantea y de la defensa de los intereses de las argentinas y los argentinos. Hace falta, porque si no, ¿cuál es la opción? El no acuerdo, planteamos el tablero y que sea lo que Dios quiera. Esa es la otra. Pateamos el tablero y que sea lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Que Dios o quien sea quiera, y nos enfrentamos a la situación de un default a nivel global con todas las consecuencias que eso pueda tener. ¿Vos creés que la Argentina está en condiciones de transitar ese camino? Yo creo que no. Y entonces creo que el que está transitándose es el que hay que transitar y es el que hay que ayudar a sostener. Y creo que eso es lo que dice Cristina cuando le pide a todos los partidos políticos que respalden que no va a haber un ajuste, un acuerdo que implique ajuste. Y esa es la base del mensaje, a mi juicio. Paso Heller.